La corrupción y la impunidad son el cáncer de nuestra sociedad. Solo el pueblo organizado es capaz de acabar con estos males. Por la defensa de nuestro territorio, luchamos contra la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Destapando la Olla, espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Gracias a usted que lunes a lunes nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares y compartir un poco de la vida social y popular de nuestro país. Este es el programa Destapando la Olla, espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Estamos transmitiendo hoy, lunes 21 de diciembre, a 10 días para finalizar el año 2020. Y a 3 días de la Nochebuena, esa noche en la que usted puede compartir un poco, puede demostrar su solidaridad con cualquier hermano, cualquier hermana que tenga necesidad durante este tiempo, ¿verdad? Y practicar ese verdadero amor de Cristo, eso que se refleja en compartir y dar al prójimo un poco de las bendiciones que Dios nos ha dado durante todo este tiempo. Vamos a iniciar este espacio radial saludando a nuestros compañeros y compañeras de las diferentes luchas territoriales que se mantienen a nivel nacional y especialmente a las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras de Pajuiles en el Campamento Digno por el Agua y por la Vida, también a nuestros compañeros y compañeras allá en Arizona, en el Departamento de Atlántida, donde están en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito. También vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Tulupán y también a las que están en defensa del agua, la vida y el territorio y sobre todo de la soberanía nacional. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Garífuna, quienes continúan en ese espacio y ese tiempo de falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales ante la desaparición forzada de varios de sus integrantes. Este es el programa Destapando la Olla y le damos la más cordial bienvenida a todos y todas y vamos a dar inicio a este espacio con nuestra sección, El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. Y en nuestra sección El Cacerolazo de la Semana vamos a dar inicio al informe que hemos preparado desde las comunidades de Arizona debido a que durante este fin de semana se ha desarrollado por 3 días consecutivos la visita de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en Honduras para conocer in situ la realidad que se ha estado viviendo en cuanto a la problemática generada por el proyecto hidroeléctrico Jilamito, que quiere imponer a base de violencia la empresa Ingelsa. Y estas personas han estado en el territorio conociendo de primera mano las opiniones, percepciones y la realidad que ha dejado este proyecto hidroeléctrico que se pretende imponer inconsultamente a las comunidades. Vamos a escuchar a nuestra coordinadora general, la compañera María Dolores Euceda, con un resumen amplio de todo lo que se ha vivido durante la visita de estos representantes del Alto Comisionado en Arizona. Buenas tardes, Darwin. Buenas tardes a la audiencia del programa Destapando la Olla. Bueno, hay varias valoraciones. Algunas son de confianza, de creer que desde esta oficina se pueda hacer algo, un informe, ¿verdad?, que pueda ser cercano a la realidad, ya que hemos estado viendo que se están haciendo visitas por parte de técnicos, de gente que está atendiendo esta oficina desde Tegucigalpa, pero que se está moviendo a los territorios. Eso genera cierta, como le digo, confianza en la población, ¿verdad? Y espera a esos informes. Pero también hay una, hoy lo hemos visto, lo hemos patentizado acá en la comunidad de Jilamo, donde hay una desconfianza también, incluso de la comunidad, ante organizaciones como esta o representaciones, porque tienen argumentos, ¿verdad?, para estar como prevenidos, ya que aquí mismo se ha dado a conocer cómo se han utilizado una reunión o cosas similares, decía la gente, para decir que se ha socializado un proyecto. En este caso, pues entendemos que no es el papel de la ONU, pero es que existe la desconfianza de la gente. Y así, pues yo traslado en estas palabras lo que ha dicho la comunidad, ¿verdad? Parte de la comunidad. Entonces, ha sido para mí muy productiva también en el sentido de que se ha dejado al descubierto, por ejemplo, las artimañas de empresas como o de proyectos como Ingelsa, ¿verdad? Que están llenos de vicios, llenos de ilegalidad, y hoy lo hemos podido comprobar con testimonios de dos compañeros de los que aparecen las firmas avalando este proyecto, ¿verdad? Que se está utilizando sus firmas, su consentimiento supuestamente por parte de Ingelsa de estar apoyando el proyecto, de estarle diciendo sí al proyecto, y hoy lo han dicho ellos claramente que no, ¿verdad? Que se está utilizando sus nombres, sus firmas para decir que sí, pero que en realidad no, y son de las comunidades que la misma empresa toma como afectadas, que van a ser afectadas. Una comunidad, por ejemplo, como El Empalme, que donde hay 3 casas. Esas, o sea, estas son las comunidades que ellos toman porque es muy fácil tomar o incluso, pues, en este caso, ¿verdad?, de forma ilegal, una firma o el nombre de una persona utilizándolo en una comunidad donde la incidencia, pues, y la participación, ¿verdad?, y la forma también de convencer sería muy sencilla, pero incluso, pues, no ha sido esa, ya lo desmintió este compañero, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y, bueno. Lo valoramos como positivo y que esperamos, pues, de ese informe también, pues, sea de utilidad para las comunidades, que ese es digamos, el trabajo que estamos haciendo desde el Movimiento Amplio. ¿Sabías que? Las comunidades de Arizona Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, desde el 2010, denunciaron las concesiones para 24 proyectos hidroeléctricos en su departamento, entre estos, el proyecto hidroeléctrico Gilamito, que ha traído diversas violencias y mantiene criminalizadas a 5 personas por su pretensión de imponerse sobre el río Gilamito, a pesar de haberse constatado una serie de irregularidades y actos de corrupción en su proceso de licenciamiento y contratación. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Caminando con las comunidades a la verdadera soberanía con dignidad. Seguimos en el programa Destapando la Olla del día de hoy y ahora vamos a escuchar al alcalde de Arizona, al señor Carlos Arnoldo Chacón, quien es una de las personas criminalizadas por defender el agua y la vida de su comunidad, pero también es una de las personas que ha sufrido el mayor hostigamiento durante este último tiempo por parte de las personas afines a la empresa en esta zona del país. El alcalde también nos habla de detalles importantes del por qué se pretende destinar el río Gilamito para uso y consumo humano por parte de las comunidades. Escuchamos. Buenas tardes, yo creo que es una visita que ya tiempos tenía que venir, ¿verdad? La verdad que nosotros estamos pasando por un proceso de criminalización y esperamos que esto, pues, ellos como observadores transmitan ese mensaje más arriba, ¿verdad? E incluso al mismo gobierno, que ellos le transmitan lo que están haciendo estas empresas aquí, porque no es que ellos desconozcan el proceso que ellos hacen para venir a posesionarse, pues, de todos los recursos naturales y poner esas concesiones aquí sin hacer la consulta popular. Pero es bueno que se publique y que, pues, hayan más observadores como estos de derechos humanos de la ONU que los han visitado hoy. Y creemos, ¿verdad?, de que eso se debe fomentar, que las comunidades, pues, reciban más observadores, que no solo sean ellos, porque esto se tiene que transmitir no solo aquí nacional, sino que internacional. Ahora, alcalde, una cosa importante es que las comunidades, por ejemplo, han ratificado que no es Noldo el que se opone al proyecto, que no es la municipalidad, sino que hay un pueblo que está diciendo no a este tipo de acciones que se están dando. Claro, no podemos desconocer que es un pueblo. De hecho, pues las empresas vienen y dicen, no, es el alcalde, son sus regidores o de repente son algunos líderes. No, no, es todo un pueblo. Y ha dicho no a un proyecto hidroeléctrico de Río Gilamito que ya prácticamente está en un proceso prácticamente de desembolso de con el BID. Y eso pues es preocupante porque se puede ver de que se está... no tomando en cuenta pues la consulta popular. Eso es preocupante porque vemos de que sigue siendo proyectos malamañados, siguen siendo las cosas pues siempre tapadas, como dicen, bajo la mesa. Y eso pues es lo que nos preocupa. Las comunidades pues ya se han organizado y han dicho pues presente y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros como alcalde y bueno, la corporación únicamente ha dicho vamos a escuchar al pueblo, que es lo que el pueblo ha dicho, no un rotundo a estos proyectos, y hay que respetar esa consulta popular. Otra cosa que se ha dado a conocer es la utilización de algunas firmas, de personas, de liderazgos, de comunidades para validar estos proyectos, y no es así. Lamentablemente se da esta práctica con estos proyectos. Claro, ellos miran y todas las reuniones que se han tenido, de repente ellos tienen sus infiltrados algunas veces, o algunas veces mandan representantes de la empresa, que de hecho algunas veces desconocemos si son ellos, y han tomado fotos y han subido y revierten eso. Todo lo que se ha dicho no, ellos lo ponen como un sí y aprovechan todo ese tipo de reuniones para falsificar algunas firmas o algunos testimonios de algunos líderes, algunos ciudadanos o en este caso pues presidentes de Junta de Agua, que presidentes de patronato que han sido cuestionados porque se dice que aparecen ahí como que han estado en reuniones con ellos socializando el proyecto. Únicamente pues si lo han hecho, pero ha sido algo desconocido de que para qué se dan las reuniones. Pero ahorita se pudo ratificar que dos compañeros que habían estado mencionados ahí, de que estaban prácticamente escuchándolos y haciendo el lado de esta empresa, pues han ratificado que no, que es falso totalmente. Ellos están siempre al lado del pueblo y han dicho no a esos proyectos hidroeléctricos. Para finalizar, alcalde Noldo Chacón, ¿cuál es la situación de Arizona en cuanto al agua? Usted como máxima autoridad y que conoce todos los problemas que tiene el municipio y que están trabajando para tratar de solucionarlos. En cuanto al agua, que es el bien que se está peleando en este momento, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación pues se puede ver. Hay comunidades, colonias, barrios en el mero casco urbano de Arizona que solo llega dos días el agua. Y no solo ahí, en todo San Francisco de Saco, por ejemplo, kilómetro 17, Coloradito. Bueno, le puedo mencionar tantas comunidades, pero en estos momentos hay 16 comunidades que están queriendo traer un proyecto de agua potable de Río Gilamito. Pues entonces, como se los he dicho siempre, esto pues no es que nosotros estamos encaprichados que el proyecto hidroeléctrico no entre. El problema es que hay una necesidad prioritaria y es el agua para consumo humano. Ya hemos discutido esa parte y las comunidades han dicho no, preferimos tener agua y no tener energía. Podemos vivir mucho tiempo con agua y no con energía. Entonces es preocupante la situación. Les hacía mención de que tenemos un palacio municipal muy bonito, muy remodelado, por supuesto, pero no tenemos agua. Tenemos que estar ahí acarreando agua con un balde y todo, porque ya nuestras llaves, ya nuestros a todo para nuestros servicios básicos que necesitamos el agua, ya no nos llega el agua potable. Entonces no es posible de que estemos dándole paso a un proyecto hidroeléctrico cuando en realidad la necesidad es otra. La necesidad es el agua para consumo humano. Ya venimos a tiempos peores y prácticamente pues vamos a tener que utilizar ese río no solo para las 16 comunidades, sino para las 32, 34 comunidades con otras dos que ya se están desarrollando. Entonces no podemos, el río de Gilamito pues no es negociable en estos momentos, aunque se diga de que ya están los préstamos aprobados del BID, no podemos, la comunidad se opone rotundamente a eso. ¿Sabías que? Las comunidades de Arizona, en el departamento de Atlántida, para proteger sus bienes naturales comunes, han dicho no a la instalación de proyectos extractivos en su zona a través de dos cabildos abiertos. A pesar de esto, la empresa Engelsa ha irrespetado el mandato popular y a base de violencia intenta imponer su proyecto hidroeléctrico. Las comunidades ya decidieron. ¡Fuera Engelsa! Soberanía comunitaria, dignidad y justicia. Movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Caminando con las comunidades a la verdadera soberanía con dignidad. Seguimos con este amplio informe que hemos preparado desde las comunidades de Arizona, porque durante la visita de la oficina del Alto Comisionado a esta región del país, nos hemos dado cuenta de dos incidentes que van a marcar y han marcado la lucha de las comunidades de Arizona en defensa del agua y la vida. Y son esas acciones irregulares que cometen las empresas en nuestro país para tratar de imponer sus proyectos. Vamos a escuchar uno de los testimonios de uno de los ciudadanos a quien la empresa le utilizó su firma supuestamente para validar que su comunidad está a favor o estaba a favor del proyecto. Lamentable situación que se da, y esperamos que las autoridades del Ministerio Público actúen de oficio contra estas personas que utilizan este tipo de información para hacer creer que se ha ratificado, que se está a favor de un proyecto. Vamos a escuchar en primera instancia a don Fabriciano, quien es uno de los habitantes de Arizona, a quien la empresa hidroeléctrica Gilamito o Ingelsa ha utilizado su firma para hacer creer que su comunidad está a favor de este proyecto hidroeléctrico. Posteriormente, vamos a escuchar también el testimonio de otro ciudadano que, además de haber sido utilizada su firma, también debió salir huyendo del país producto de la violencia que se estaba generando en aquel momento por parte de la empresa Ingelsa en esta región del país. Escuchamos en primera instancia a don Fabriciano con este importante testimonio de las irregularidades que se cometen por parte de las empresas ligadas al modelo extractivo en Honduras. Doy gracias a Dios, a ustedes, por tener la confianza en este miembro que está parado en la tierra, no anda navegando por las orillas. Doy fe de como presidente que soy de Junta de Agua de Gilamo Nuevo, Junta Central y Patronato del Empalme, no se me ha cruzado por la mente firmar o sellar una nota a favor de la hidroeléctrica. Yo les digo a todos ustedes, he luchado por todas las comunidades aquí vecinas. Soy presidente de Juntas de Agua y me he presentado a la cúspide de ese río Gilamito. Fui uno de los primeros a luchar para que ese río sea liberado. Sea que nosotros, todo el municipio de Arizona, tengamos un proyecto o microproyecto, ¿verdad?, que sea, para todas las comunidades. Y espero en Dios que debo de ver esa agua cruzar por acá en todas las comunidades, para cuando nosotros, digamos, abrir una válvula, tengamos agua para todos aquellos niños que vendrán y los que todavía no han ni nacido. Yo me niego directamente a esa nota, porque yo jamás he firmado nota, y les digo también que yo no soy solo. Yo siempre, todas las cosas que he hecho, las he hecho a base de asamblea. Para hacer cualquier trabajito aquí en las comunidades, primero yo reúno la asamblea, porque yo con eso trabajo, porque ese es mi respaldo. Yo como ser humano soy el primero que les digo, sigamos adelante con nuestro proyecto. Y les digo también, no desmayemos, porque ahí está el abogado, que el primero que ha andado por ahí. No voy a hacer dos caras. Tengo una sola cara y soy recto desde que yo nací. Se lo hablo claro. No me gusta discutir cosas que no son de acuerdo. Me gusta trabajar, servir. He servido a toda esta comunidad, que yo no soy ni vecino. Soy porque aquí paso yo mis trabajos, he servido de patronato, he servido de Junta de Agua, por eso estoy aquí. Y con la cara levantada, no ando huyendo de nadie, porque yo sé que aquí está toda la comunidad, que me diga a mí si algún día me he tratado con mala expresión ante ustedes acerca de mi servicio que he prestado. Porque he sabido desempeñar servicios aquí y afuera de aquí también, en otros ámbitos que he llegado, pues, gracias a Dios, me ha dado la fuerza y la voluntad de servir en otros campos. Yo les digo, de por sí, a todos ellos son miembros que vienen de observación, ¿verdad? Yo les digo de que jamás se me ha cruzado por la mente firmar acta. Y jamás he tenido una reunión yo con miembros de la hidroeléctrica. Jamás. Porque aquí yo he andado con ellos para arriba y para abajo. Y soy un pionero, no soy de Uriña. Así como a mí, de viejo, yo cruzo por todas las montañas. ¿Por qué? Porque me gusta que tengamos agua, porque agua es la vida de todos nosotros y la vida de todos los seres humanos. Y yo les digo de por sí, se los hablo claro, no me gusta mucho bla bla porque así soy, pues, directamente. Y mi voz así es, no soy apático a hablarles cosas que no son. Yo les digo la verdad, señores, tengan confianza en Chano, jamás he firmado un documento. Bien, enseguida les presentamos el otro testimonio de un expresidente de patronato y líder comunal al que le fue utilizada su firma para poder validar supuestamente que su comunidad estaba a favor de este proyecto hidroeléctrico. Ha tenido que salir del país producto de la violencia que se empezaba a generar en aquel entonces por las personas afines a la empresa hidroeléctrica. Este es el testimonio de Ángel Alcides, un líder comunitario, quien afirma le utilizaron su firma para poder validar el proyecto hidroeléctrico sobre el río Gilamito que impulsa la empresa Ingelsa. Escuchamos este testimonio desde los Estados Unidos, a donde prácticamente está refugiado después de salir huyendo del país. ¿De qué comunidad es usted acá cuando vivió acá, Alcides? La comunidad del Retiro. ¿La comunidad del Retiro? Déjeme presentarle mi identidad para que vea que es con la persona correcta que están hablando. Muy bien. Si lo acerca, compañero. Vamos a ver. Todavía. Ángel Alcides Contreras Amaya. Sí, correcto. 0103-1978-00702. Esta es la identidad. Correcto. Muy bien. Esa es mi identidad. Para que a través, pues, de este video, ustedes puedan ver que están hablando con la persona correcta. Y me niego rotundamente a que yo haya, ¿me entiende?, llegado a algún acuerdo con la empresa Ingelsa. He sido una de las personas que siempre estuve en esa lucha, ¿me entiende?, contra ellos, porque nunca voy a estar de acuerdo a que se haga, ¿me entiende?, la hidroeléctrica ahí, porque ya es suficiente con el saqueo que los han hecho ya en nuestro municipio. Y siempre estuve al frente con un compañero Moncho, que por desgracia, pues, lo perdimos en esa gran lucha que siempre tuvimos. Pero siempre con mi compañero Moncho, pues, fuimos uno de los que siempre pusimos la frente en alto en nuestra comunidad. Y siempre voy a estar apoyando a mi comunidad y jamás voy a estar de acuerdo a algo así como lo que quieren hacer ahí. Porque para mí simplemente ha sido un atropello que he hecho y ha sido un trasteo en nuestro municipio y quieren seguir haciendo. Nunca estoy de acuerdo, nunca voy a ningún acuerdo con ninguna empresa de hidroeléctrica y nunca lo tuve. Sí llegaron a mi casa, no solo una vez, a quererme sobornar de parte de Ingelsa, pero ellos sabían que era la persona de que nunca cumplió en lo que ellos estaban haciendo. Y nunca les he firmado, nunca les firmé ni un papel, nunca di el sello para nada y nunca tuve un acuerdo a decir de que estuviera de acuerdo a que se hiciera el proyecto, nunca. Incluso, no sé si recuerda o no sé si tuvo usted ya abogado, creo que no estaba ese día, pero cuando vino una comisión también, En la municipalidad lo reunimos, solo tuvimos 5 personas adentro, en la municipalidad que andaban 5 personas, creo que era una de España, no sé si 2 estadounidenses y 2 chinos, algo así, creo que andaban, eran como unas 5 personas. En esa reunión estuvo Noldo, Kerlin, estuvo una tía de Noldo, su persona, y Julio Laínez. E incluso fui una de las personas que también siempre fue la que más criticó el proyecto y que nunca les dije que nunca estaba de acuerdo porque estaban simplemente atropellando nuestro municipio, nuestro pueblo, y estaban queriendo terminar de saquear lo poco que nosotros nos quedaba, que era el río Gilamito. como les repito, nunca tuve ningún acuerdo con el presidente y nunca lo voy a tener. Siempre fui una persona que estuve ahí siempre al frente, ¿me entiende?, de mi comunidad, y Noldo le puede decir que yo siempre he estado ahí, ¿me entiende?, para representar mi comunidad, y nunca voy a estar de acuerdo, ¿me entiende?, que lleve a cabo, ¿me entiende?, ese proyecto. Y se los aclaro que nunca le he firmado nada y nunca estuve en acuerdo con nadie de eso. Y no lo voy a estar nunca porque no me parece correcto. Bien, y vamos a cerrar este espacio radial del día de hoy con información desde Guapinó. Lamentablemente, pues el fin de semana se ha dado a conocer el fallo que confirma el matrimonio entre el modelo extractivo y la justicia hondureña, que confirma el pacto de criminalización hacia las y los luchadores sociales de nuestro país. Vamos a escuchar al abogado Eddie Tábora, quien es parte del equipo legal de esta causa, y también vamos a escuchar algunos testimonios de esas familias que hoy sufren porque sus familiares, porque sus parientes, porque sus amigos están presos injustamente, mientras los corruptos se van a defender con el dinero que le robaron al pueblo y van a pasar estas fiestas con sus familias. Así es la justicia en Honduras. Escuchamos. Bueno, nuestra principal valoración es que el movimiento de lucha en defensa de los bienes del territorio en Honduras está frente a una decisión trascendental del Poder Judicial, que es una decisión política, no es una decisión jurídica. Los movimientos de lucha territorial en el país están siendo atacados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la empresa privada. En ninguno de los casos que hemos acompañado y que hemos conocido de otros compañeros y compañeras, no ha existido razón para presentar la acusación y tampoco para mantener privados de libertad a los compañeros. Ese es uno de los casos. Nunca ha existido argumentos jurídicos para mantener a los compañeros presos. Hemos venido demostrando. La jueza inicialmente que impuso la prisión preventiva dijo solo un elemento para mantenerlo en prisión preventiva, que temía que se reincorporaran a la organización criminal a la que pertenecen. Y el propio Estado ha declarado defensores de derechos a los compañeros. Uno y dos, la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional ratificó el cierre de este caso por el tema de la asociación ilícita. Así que no hay ningún argumento. Presentamos una caución, una fianza para los compañeros para que salgan en libertad. Y podemos analizar otros casos, que no es lo que queremos, pero es necesario hacerlo. Gracias por habernos acompañado en este espacio radial. A usted le invitamos a que el contexto de lo que vive el país, que esta fiesta navideña, que esta fiesta de fin de año, no le haga borrar la memoria. Y recuerde que hay gente que está sufriendo por los actos de los corruptos en Honduras. Y recuerde que hay gente que puede necesitar una mano durante estas fechas. Así que le invitamos a usted a compartir un poco, a solidarizarse un poco con el más necesitado que posiblemente esté ahí cercano a su casa. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, les deseamos lo mejor en estas fiestas y que el 2021 sea con más dignidad y con más amor para poder luchar en defensa de nuestro país. Buenas tardes. La defensa de nuestros bienes naturales y la dignidad de nuestras comunidades es la lucha diaria que nos impulsa a la formación, organización y a proponer acciones para acabar de raíz con la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hasta un próximo programa.